Viernes 19 de abril. Comodidad y cambio. Explora Isaías 43:19, Jeremías 29:11. En resumen, la vida es un viaje con turbulencias y eventos inesperados, adaptación y crecimiento. Nuestra existencia humana se caracteriza y siempre estará moldeada por nuestras elecciones y respuestas al cambio. Para los no creyentes es un mero vivir para morir, existir para experimentar solo una dicha perfecta mientras son creadores supuestamente independientes de su propio destino, desconectados del Todopoderoso. Sin embargo, para los cristianos, Dios espera que estemos en un estado constante de preparación fiel para cada fase del viaje de la vida. Aunque nunca nos acostumbraremos a lo inevitable, Dios nos ha creado con un instinto natural para abordar nuestros desafíos, permaneciendo conectados a Él y confiando en Él para decidir nuestros pasos. Actividades sugeridas. Crea un cuadro titulado Mi futuro bajo la voluntad de Dios. El cuadro debe seguir el curso de 10 años y consistir de objetivos que deseas cumplir dentro de esa franja de tiempo. Para cada objetivo, pide la dirección de Dios preguntándole si ese es el camino que Él quiere que sigas. Piensa en todos los sacrificios que tendrás que hacer al elegir confiar en Dios. Practica el ejercicio comodidad y cambio con tus amigos. Pídeles a tus amigos que se crucen de brazos. Cuando estén cómodos, pídeles que los crucen de la forma opuesta. Cuando lo hayan hecho, pregúntales por qué el segundo intento podría haberlos dejado sintiéndose incómodos, aunque es básicamente la misma acción. Haz una lista de áreas de tu vida en las que piensas que sería muy difícil aceptar cambios y pide a Dios que te dé paz si se materializan cambios en esas áreas. Haz una lista de todos los cambios positivos que han ocurrido en tu vida durante el último año y agradécele a Dios por ellos. Reconoce que Dios sabe lo que es mejor y que su bondad debe ser reconocida. Lectura adicional. Números capítulo 23, versículo 19. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Segunda de Pedro 3:9. Elena de White, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, sección 14. Los pensamientos y su influencia. Y el capítulo 72, los pensamientos habituales. Más preguntas del folleto de adultos. Lee 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. ¿Qué advertencias y qué promesas encuentras? ¿Qué aspectos fundamentales son importantes para todos los aspectos de la vida, pero especialmente para quienes se preparan para el matrimonio? 1 Corintios 13, 4 al 8. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Piensa en algunos buenos matrimonios. ¿Qué principios encuentras allí que también podrían aplicarse a otros tipos de relaciones interpersonales? Aunque las siguientes historias sobre nacimientos fueron singulares, ¿qué principios pueden extraer de estos relatos quienes se preparan para ser padres? 1 Samuel 1:27, Jueces 13:7, Lucas 1, versículos 6, 13 al 17, 39 al 45, 46 al 55 y 76 al 79. Si tenemos niños bajo nuestro cuidado o si tenemos responsabilidades hacia otras personas, ¿qué cosas podemos hacer para cumplir con esas responsabilidades de la manera más piadosa posible? Lee el Salmo 71. ¿Qué nos enseña no solo acerca de nuestra preparación para la vejez, sino también de la vida en general? Para las personas de edad, ¿cuáles son algunos de los beneficios de envejecer? ¿Qué sabes ahora que no sabías cuando eras más joven que puedas compartir con los más jóvenes? Lee 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 26. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la muerte? Lee 1 de Reyes capítulo 2, versículos 1 al 4. Parte de las últimas palabras de David a su hijo Salomón. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto para prepararnos para la muerte personalmente y para los miembros de la familia? En la clase, conversen sobre algunos de los preparativos que hicieron para enfrentar cualquiera de las grandes etapas de la vida, el matrimonio, la crianza de los hijos, la vejez o cualquier otra cosa. ¿Cómo afectaron esos cambios a la familia? ¿Qué aprendieron que podría ayudar a otros a afrontar las mismas etapas? Piensa en las palabras de David a Salomón, una vez más en el contexto de su pecado con Betsabé,